joya de más valor. Perdí el imán de mi amor. Ya murió de quien nací. Ya murió a quien le di. Tantos desvelos al criarme. Hoy debo de lamentarme. Murió mi madre. Ay, de mí. Sobre de ti tanta tierra y no puedo.